podáis vivirla y eso es disfrutarla. Cada uno hace lo que le da la gana. Con esto, porque De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.